Vamos a continuar aquí en el programa Hijos de la Tierra con pues esta información que les traemos cada semana acerca de los conflictos socioambientales y uno que sin duda ha generado bastante controversia y bueno que ha estado en boca de las luchas socioambientales y populares en nuestro país ha sido el de la tala ilegal o esta pues abuso por parte de algunas personas, funcionarios e instituciones en torno pues a los recursos maderables, a la vida de los árboles en nuestro país, que bueno, pues contamos con una gran biodiversidad y sin embargo está mal ocupada, mal administrada, mal aprovechada por parte de estos señores quienes hacen las leyes. Y bueno, antes de pasar al tema, porque este es un tema de dos bloques, vamos a escuchar unos audios de compañeros que vinieron de Zacacuautla, Hidalgo, a comentarnos, a compartir un poco de la lucha que están llevando a cabo ellos para defender su bosque. Antes de pasar a estos audios y hablar un poquito de Zacacuautla, vamos a dar unos datos generales acerca de la tala y la deforestación en México. Y bueno, pues esta es una de las más grandes preocupaciones ambientales de las últimas décadas, pues ha sido la imparable pérdida de bosques alrededor del mundo, algo que ha generado conmoción en muchos ambientalistas. De acuerdo con el reporte La situación de los bosques del mundo en 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la deforestación a nivel mundial es alrededor de 13 millones de hectáreas por año. De esta manera, a lo largo de los 15 años transcurridos entre 1990 y 2005, el mundo perdió el 3% de su superficie total forestal. México no escapa de esta problemática y está ubicado en el sexto lugar a nivel mundial entre los países con mayor deforestación y ganándose la medalla de plata en América Latina, imagínense, solo detrás de Brasil, quien también ha sido uno de los grandes ecocidas en torno a la defensa de sus bosques. Algunos investigadores indican que de continuar las tendencias actuales, las selvas tropicales mexicanas habrán desaparecido antes del año 2050. Y bueno, pues aquí también este artículo que extrajimos de Reconecta.com nos informa, nos habla acerca de los distintos tipos de mediciones. Dice, mientras las más conservadoras dicen que son 300.000 hectáreas al año, hay otras estimaciones que dicen que hasta 1.5 millones de hectáreas al año se están deforestando en nuestro país. ¿Y por qué hay tantas cifras y tan variables? Bueno, pues porque el gobierno no tiene medidas oficiales, estándares, no hay una rigurosidad en este conteo, pues porque tampoco hay una preocupación de ellos para pues saber exactamente cuál es la problemática que está viviendo nuestro país, y esto pues hace que no se les obligue a estos señores a defender con mayor ahínco pues estos bosques. Y bueno, las causas son variadas, sin duda la mayoría están enfocadas en torno a la acumulación capitalista, que la gente pues quiere sacar más dinero y pues no ve el daño que causa a largo plazo en esos territorios donde pues son sacadas estas maderas. Hay que recordar que hay árboles que se tardan muchos años, cientos de años para alcanzar su madurez, la copa que tienen, etcétera. Y bueno, mucha gente en una retórica simplista pues nos dice, pues quitamos uno y ponemos otro, ¿no? Y el problema, pues insistimos, a veces es el tiempo, el respeto a la biodiversidad. A lo mejor cuando ya crecieron los otros árboles y pues tal vez la biodiversidad de ahí le vaya a costar mucho más trabajo poderse regenerar si es que puede. Y bueno, tal es el caso que también en estos datos que nos reporta este artículo nos informan que alrededor del 10% de los árboles plantados en las campañas de reforestación sobreviven. Solo el 10%, es decir, de 10 árboles que planta el gobierno para reforestar nuevamente estas zonas que han quedado áridas, solo uno de cada 10 árboles sobrevive. Entonces, es una situación bastante, bastante difícil. Y, pues, ¿por qué pasa esto? Pues algo sencillo, ¿no? O sea, el propio presupuesto que tiene la CONAFOR, la Comisión Nacional de Deforestación o la SEMARNAT, pues a lo mejor tienen dinero de relumbrón para comprar arbolitos y sacarse la foto de que van a reforestar, pero no hay dinero para mantener el cuidado a esas zonas reforestadas. Entonces, por eso la mayoría de arbolitos sembrados no crecen y en muchos casos estos árboles han llegado a lastimar la biodiversidad de la zona. Y bueno, también les recomendamos la página de Greenpeace México. Tiene un bastante muy buen seguimiento acerca de esta deforestación en nuestro país y nos ofrece fotos, mapas y videos acerca de la deforestación que se está dando en varias zonas. Pone el caso de la Malinche aquí en la Ciudad de México, el caso de Michoacán, donde, bueno, pues en Cherán hemos estado al tanto de lo que ha estado pasando en esta zona, donde el crimen organizado se ha juntado con los talamontes y están devastando los montes de Michoacán. Y solo por mencionar Cherán, pero seguramente habrá más lugares en Michoacán que están siendo atacados por estos grupos, también en Tabasco, en Veracruz y en muchos otros lados. Así que imágenes bastante impactantes y fuertes que pues son lamentable ver. Y bueno, todo esto porque esta semana que pasó tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestros compañeros de Zacacuautla Hidalgo. Es una comunidad que está cerca de Tulancingo Hidalgo, y que, bueno, pues ellos vinieron aquí a la ciudad monstruo a hacer una conferencia de prensa debido a que durante ya casi 10 años han estado llevando a cabo una resistencia en contra de los talamontes que han querido saquear su monte. Y bueno, pues ellos nuevamente han decidido levantar esta resistencia porque cada 2 años nos informan, pues estos grupos de taladores llegan a su comunidad y ellos se han visto la necesidad de levantar resistencias que les han costado mucho desgaste físico, moral, legal. Y bueno, pues ellos sienten que no tienen esa necesidad cuando debería de ser las propias autoridades encargadas de velar esos recursos quienes tendrían que estar cuidando más el monte y no estas personas desprotegidas y que, bueno, pues expuestas a agresiones por parte de los grupos criminales de talamontes y pues sus golpeadores que comúnmente suelen llevar para saquear las montañas. Y bueno, pues ellos estuvimos con ellos el pasado 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, un buen día para refrendar esta amistad al bosque y este amor a la naturaleza. Pues se dieron cita ahí en Filomeno Mata, en la Casa del Periodista aquí en la Ciudad de México, y ellos nos informaron de esta lucha. Vamos a escuchar su voz en el siguiente bloque de este programa, de su programa Hijos de la Tierra. Solo les voy a hacer una pequeña introducción para que entiendan un poco el porqué de sus palabras. Y bueno, dice: alarmante la pérdida de centenarios árboles de la zona de Zacacuautla, Acasochitlán, Estado de Hidalgo, por la tala ilegal. El bosque y el manantial para nuestras comunidades son ecosistemas imprescindibles para la vida. Tienen una gran riqueza en biodiversidad y en ella coexisten especies de flora y fauna endémicas, es decir, únicas en el mundo. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera y suministran multitud de productos útiles. La vida humana ha mantenido una estrecha relación con el bosque. No obstante, en el estado de Hidalgo y en nuestra comunidad de Zacacuautla se destruyen más de 2.500 metros cúbicos a causa del crecimiento de los talamontes, que utilizando motosierras con silenciador aprovechan para tirar los árboles, sacarlos por brechas y venderlos a los aserraderos. Hemos emprendido una lucha en la defensa de nuestro monte, donde además se encuentra el manantial que abastece de agua potable a nuestra comunidad. Asimismo, porque las 51 hectáreas que lo conforman sean decretadas área natural protegida para conservar los recursos naturales y garantizar el futuro de esta comunidad. Sin embargo, la familia de los hermanos Margarita y Pedro Canales se han adueñado de esa propiedad para su brutal tala. Nuestra comunidad, la de Zacacuautla, ha batallado mucho para detenerla y en un ir y venir por funcionarios, burócratas y dependencias estatales, municipales y federales, pues han estado en colusión para derribar ya más de 100 árboles para ser derribados por los hermanos Canales, y como única respuesta hemos encontrado el silencio cómplice y la detención de varios de los compañeros que están organizándose en la resistencia de Zacacuautla. Y bueno, pues las demandas de nuestros compañeros es una demanda concreta a la Presidencia de México, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la Profepa, a la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y a su programa Pro Árbol, al gobernador del estado de Hidalgo y al presidente municipal de Acasochitlán, para que dicha área sea una zona natural protegida bajo el resguardo de la comunidad e instancias correspondientes. Y su segunda demanda es a la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, SEAMA, de no aprobar ninguna manifestación de impacto ambiental de proyectos que pretendan destruir las 51 hectáreas de bosque que están protegiendo. y una demanda más al municipio de Acasochitlán de no otorgar dictamen de afectación arbórea ni licencia de tala legal que pretenden realizar en las 51 hectáreas de bosque en cuestión, consideradas por los ambientalistas y académicos como una reserva acuífera de la zona. Y bueno, pues ellos están a la espera de ver en qué fructifican estas sus demandas y su lucha, porque ya han llevado ya más de 10 años, pues cada dos años, teniendo que enfrentarse estos talamontes que cada vez les insistimos han traído mayores problemas y consecuencias. Hay dos comuneros asesinados por defender el monte, hay más de 10 compañeros que tienen este seguimiento judicial, que tienen demandas, ha habido varios compañeros que han tenido que salir en el exilio, y todo pues por la avaricia de unos cuantos que quieren quedarse con esos árboles, y no solamente eso, sino destruir esta biodiversidad y este manantial que nutre a la comunidad. Bueno, pues vamos a escuchar los audios de nuestros compañeros de Zacacuautla, del estado de Hidalgo, y los invitamos a que revisen su página, su blogspot, que es http://zacacuautla.blogspot.com. Zacacuautla con Z y con C de casa en los dos casos. Y también nos dejaron un correo electrónico para que, pues si ustedes quieren apoyar y solidarizarse con estas luchas, pues también se puedan poner en contacto. Y el correo electrónico es zacacuautla@gmail.com, y ellos se han organizado en el Ocotenco Asociación Civil, y también, bueno, pues ahí tienen varias redes de trabajo en esta zona. Así que los invitamos a que conozcan la resistencia de estos compañeros y a que la acompañemos y defendamos juntos los bosques que son de todos. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de música, un poquito de música ad hoc para defender los bosques, y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Arare, arare, arare el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Arare, arare, arare el alma, y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Arare, arare, arare el alba, y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción como haría, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Arare, arare, arare el desierto, y sembraré un bosque, te daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por cambio nada, nada, nada, ahora no queda nada. Loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro. Nada, nada, nada, ahora no queda nada. Loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro.